Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este ratito en el que la actualidad deportiva, la actualidad local, se apodera de la emisora de Radio Ubrique. 97.6 de la FM, radioubrique.com, en esta jornada de martes 10 de junio. De lo que toca hablar en profundidad es de los programas o del programa deportivo municipal para este próximo verano 2025. Un programa que va a empezar el 23 de junio, que se va a desarrollar hasta el 31 de agosto y que cuenta con una amplia oferta de actividades que van desde los programas infantiles de escuelas de verano, natación, fútbol, voleibol, ludoteca más deporte, natación infantil, natación terapéutica infantil, natación educativa y campus de agosto, programas de natación para adultos, mayores, aquafitness, embarazadas, natación terapéutica y nado libre, el programa de fitness y gimnasia, funcional fitness, pilates, funcional training, GAP, gimnasia acuática, gimnasia acuática 55, 65 y la actividad de paso a paso. La tarjeta deportiva o los precios que se van a ir manteniendo tanto si cuentas con tarjeta deportiva como si no. Unas actividades que mantienen, como decimos, los precios y prácticamente también mantienen en la medida de lo posible los horarios, porque ya saben que lo que condiciona un poco a este programa son los horarios a la hora de poder realizar estas prácticas deportivas, centrándolo sobre todo en el área de las de la primera hora de la mañana y ya haciendo un parón en las horas centrales del día para evadir el calor y retomarlo ya a partir de las 6 de la tarde, que es cuando empiezan algunas de las actividades. Antes de hablar con Jorge Caro, el director técnico responsable de este servicio, una nota del Ubrique Club de Fútbol a todos los padres y madres interesados en inscribir a sus hijos o hijas en el Ubrique Club de Fútbol. Este próximo jueves, día 12 de junio, a las 7 y media de la tarde, se va a celebrar una reunión informativa en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, en la que se explicará la nueva normativa establecida por la Federación Andaluza de Fútbol para los procesos de inscripción de jugadores en toda Andalucía. Es por ello por lo que consideran importante la asistencia para conocer este proceso de inscripción. Recordemos, reunión informativa del Ubrique Club de Fútbol, jueves 12 de junio a las 7 y media de la tarde. Y antes de continuar, también nos hacemos eco de la que fue la primera convivencia y homenaje a Francisco Jaén, una jornada de pesca infantil celebrada en la cola del pantano de los Hurones, donde una veintena, ¿no?, de niños y niñas estuvieron pescando en una afición con la que tratan, ¿no?, de combatir que no se siga perdiendo. La intención era recuperar la pesca entre los más pequeños, rememorando un poco los concursos infantiles que se organizaban antiguamente. Como decimos, se desarrollaba en el pantano de los Hurones. Comenzó la convivencia sobre las 10 de la mañana, se alargó hasta la 1 del mediodía, momento en que le dieron la placa de homenaje a Francisco Jaén por su entrega en la pesca desde hace ya más de 70 años, practicando, ¿no?, este deporte e inculcándolo a sus hijos y también los pequeños que recibieron diplomas y llaveros, además de medallas y otros artículos de pesca. Bueno, queríamos hacernos eco de esta información que nos remitían con respecto a esa jornada de convivencia y homenaje a Francisco Jaén por más de 70 años vinculado a este deporte. Give you my heart. you light up the park. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, pues ya se ha puesto en marcha, no el programa en sí, el programa deportivo municipal para el verano, pero sí el periodo o el plazo de inscripción, porque desde este pasado lunes, día 9 de junio, pues ya aquellos interesados en alguna de las actividades que incluye, de las que vamos a hablar, puede formalizar su inscripción para un programa que se va a desarrollar desde el 23 de junio, lunes 23 de junio y hasta el 31 de agosto. De todo ello vamos a hablar, pues como siempre, con Jorge Caro, que es el director técnico de este servicio. Jorge Caro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues ya tenemos aquí en marcha un nuevo programa o un programa de continuidad, ahora lo vamos a ir viendo, pero a principios de año, Jorge, me decías que lo primordial era que con la integración del Patronato Municipal de Deporte por parte de la Delegación de Deporte, lo primordial, como decimos, era que el usuario notara los menos cambios posibles. Ha sido ahora en verano también la misma premisa, teniendo en cuenta a nivel interno y organizativo pues las complicaciones, ¿no?, o los hándicaps con los que contáis. Pues como ya hablamos en su momento, la idea era esa, que hubiera los menores cambios posibles, y yo creo que lo hemos mantenido. Hasta ahora, pues las actividades que estaban previstas, incluso con una programación hecha hasta el 22 de junio, las hemos mantenido tal cual. Y ya quizás a lo mejor el año que viene tendremos que hacer ajustes en calendario de actividades y demás para ajustarnos también al propio convenio laboral del Ayuntamiento de Ubrique, pero durante este año hemos sido nosotros los que nos hemos ido adaptando a la oferta de actividades y los propios trabajadores los que nos hemos adecuado para llevar a cabo la oferta de actividades. Y bueno, creo que prácticamente los cambios de la integración del personal del Patronato Municipal de Deporte en el Servicio de Deporte del Ayuntamiento pues no se han notado. Y efectivamente la oferta del verano pues es exactamente igual. Es una oferta de continuidad muy similar a la de otros años y creemos que cumple las necesidades reales que demanda el deportista ubriqueño durante el verano. Uh-huh. Hablábamos también de la cantidad de años, Jorge, que llevamos los ubriqueños con las mismas tasas y según veo se mantienen los precios. Sí. El año pasado ya hicimos un estudio de una propuesta de modificación que habrá que asumir en algún momento y en ello estamos, pero de momento las tasas las mantenemos similares tanto en los programas de actividades como en la piscina de verano. Uh-huh. Pues vamos a analizar un poco el programa que, como decías, ¿no?, a grandes rasgos se mantiene el programa que se ofertó el año pasado o que se oferta, digamos, en invierno con las ampliaciones que ahora vemos, ¿no?, con las peculiaridades del verano. Así es, el verano nos condiciona mucho, sobre todo los horarios de práctica deportiva, evidentemente. Y como todos los años, hacemos un programa en torno a lo que es el complejo deportivo, pabellón, piscina municipal, y todas las actividades pues se van concentrando en esta zona que creemos que es la más idónea y la más adecuada para llevar a cabo las actividades deportivas. Aprovechamos eso, pues empezar muy temprano las actividades hasta media mañana y luego volver a retomar las actividades a partir de las 6 de la tarde, que hacemos actividades en la piscina cubierta, y luego ya otras actividades en exterior a partir de las 7 de la tarde. y ese es el programa que con el que hemos funcionado ya los últimos años y que sabemos que más o menos tiene seguidores y continuidad a lo largo de todo el verano, y es la oferta de actividades pues que hemos presentado pues hace unos días. Uh-huh. En cuanto a los cambios, mirándolo yo así por encima, Jorge, quizás lo más destacado, lo que más me ha llamado la atención es, por ejemplo, la escuela de fútbol, que pasa a tener menos grupos. No sé a qué se debe esto. Pues principalmente a que el mes de julio funcionaba bastante bien, pero el mes de agosto no. El mes de agosto pues teníamos grupos pues prácticamente con muy pocos usuarios y nos costaba llevar a cabo la propia actividad. Hemos preferido hacer menos grupos, condensar las actividades y las edades, y pensar que estos grupos pues unidos a lo largo de todo el verano vamos a tener una cantidad de niños importante como para desarrollar una actividad con cierta normalidad. Es importante que las actividades, aunque las ofertemos desde ahora, los usuarios, siempre que haya plazas, pueden entrar y salir. Es decir, pues me puedo apuntar en el mes de julio, en el mes de agosto me voy, con los últimos 15 de agosto vuelvo, pregunto si hay plaza y me vuelvo a inscribir 15 días. Es decir, que esa flexibilidad la tienen los programas desde el inicio. En el programa de fútbol, lo que nos hemos encontrado que los últimos años, en el mes de agosto pues decaía mucho, y pensamos que uniendo los grupos pues vamos a tener mayor número de usuarios a lo largo de todo el verano, o si hay usuarios que salen, habrá otros que entren, y mantendremos los grupos con un nivel más adecuado para poder trabajar con ellos. Uh-huh. Pues es quizás una de las principales novedades. No sé si encuentras, tú que la conoces a la perfección al dedillo, no sé si encuentras alguno más, Jorge, que nos pueda destacar. Bueno, pues el año pasado ya pusimos lo de en marcha la escuela de voleibol en verano, funcionó muy bien. Este año la mantenemos, ajustamos un poco el horario y de la propia actividad, pero es una actividad que funciona muy bien. El paso a paso lo incluimos también hace unos años, con una actividad de senderismo para personas mayores de 65 años. Lo ajustamos en horario, era de 2 horas y lo vamos a hacer de 1 hora y media, y ese es un pequeño cambio que hay, también para ajustarlo al horario del propio trabajador. Y bueno, en definitiva, la mayor parte de programas pues se mantienen tal cual lo hemos llevado a cabo los últimos años, y adaptándolo pues a eso, a la oferta real que nos funciona a lo largo de todo el verano, y que se ajusta también a los horarios y a las temperaturas donde se puede practicar deporte. Uh-huh. En cuanto a los programas de fitness, gimnasia, al ser interior y demás, o natación, ¿cambia el horario respecto al invierno, Jorge? No, mantenemos los horarios de las actividades. En horario de mañana, desde las 8 hasta las 12, vamos a estar haciendo actividades correspondientes al programa de adultos. Las gimnasias de mantenimiento las desplazamos al recinto de la piscina, y se hacen todas íntegramente en la piscina exterior de verano. Y bueno, es un hándicap muy muy muy importante, y que la gente pues lo valora y lo disfruta mucho. Esas actividades se mantienen como todos los años, solo el mes de julio, el mes de agosto no se imparten. Y bueno, y por la tarde pues empezamos a hacer actividad a partir de las 6 de la tarde con las actividades de piscina, y ya actividades de fitness o de más intensidad a partir de las 7 de la tarde, las escuelas deportivas que tenemos por la tarde igualmente. Y bueno, realmente son las actividades que ofertamos las que creemos que mantienen una línea de usuario acorde como para que tengan una oferta a lo largo de todo el verano, y hay otras actividades pues que son del programa de invierno y que ahora desaparecen, sobre todo por ejemplo aquellas actividades que llevamos a la pista de atletismo, que este año concretamente pues no las traemos en el programa. Uh-huh. Se cambia eso, pero aparecen otras nuevas. Ahora vamos a hablar de, por ejemplo, el campamento del mes de agosto, los cursos de semanales, ¿no? De natación, ludoteca, más deporte. Pero antes, Jorge, ya que te estaba preguntando por pilates, natación terapéutica y demás, que suelen ser los que cuentan con una lista más de espera más grande, quiero preguntarte una cuestión, porque estos programas que mantienen su continuidad durante todo el año, aquellos que ya están inscritos durante el resto del año, me refiero otoño, invierno y demás, ¿deben formalizar nuevamente inscripción? ¿Pueden parar ahora en verano pero mantener su plaza en septiembre? Cuéntame un poquito cómo va eso. Pues mira, Rubén, nosotros ahora en el mes de junio, a aquellos usuarios que están inscritos en la actividad, le damos la opción de adelantar el pago y la reserva del mes de octubre. De manera que ya, si terminan en junio y ya no deciden no venir en verano, su plaza de lo que es el programa de invierno la mantienen con el pago anticipado de la reserva de la plaza. ¿Qué condiciona o qué nos ofrece eso? Nos ofrece la posibilidad de que muchos usuarios que quieren probar una actividad, conocer un servicio o simplemente vienen en verano para estar aquí, se encuentran que hay muchas de las actividades que están normalmente completas durante el invierno, pues tienen la posibilidad de probarlas y saber cómo funcionan en el programa de verano. Si te apuntas a una actividad en el programa de verano, evidentemente no da derecho a la reserva del programa de invierno, pero como he dicho, sí da la posibilidad de probarla. Y aquellos usuarios que están en el invierno, si su actividad continúa en el mismo horario, pues no tienen que hacer nada más, simplemente seguir pagando las cuotas y ya está. ¿Qué ocurre con aquellas actividades que no se desarrollan en verano? Por ejemplo, una actividad de pilates a las 5 de la tarde, que evidentemente en verano es inviable. Pues esos usuarios de pilates terminan su actividad el próximo día 22 de junio y si quieren seguir en algún programa del verano, pues se tienen que inscribir en aquellos programas donde se queden plazas libres. Si no, pues hacer la reserva para el programa de octubre. Y es la única manera pues prácticamente que tenemos de funcionar, de seguir ofreciendo servicios. Y bueno, sí es verdad que es muy importante en el verano aquellos usuarios que, por el motivo que sea, deciden no reservar su plaza para el mes de octubre, nosotros en verano hacemos un funcionamiento muy efectivo de las listas de espera y llamamos a aquellos usuarios que ya llevan a lo mejor un tiempo esperando que se queden plazas libres y es ahora cuando se generan plazas libres y llamamos a usuarios para que puedan comenzar su participación en los programas en el mes de octubre. Claro, no están obligados a empezar ahora en junio, ¿no? Sino que lo podrían hacer la reserva para octubre, una vez que contéis con las plazas, ¿no? Claro, los programas oficiales de todo el año, de octubre a junio, uh-huh. Ese es el único que te da derecho a reserva de plaza de un año a otro. Sí. Si esa plaza se queda libre porque el usuario decide no renovarla, es cuando le damos preferencia a los usuarios que están inscritos en listas de espera para que puedan ocupar ya una plaza en el mes de octubre sin que pasen por el periodo de inscripción. Para eso han estado tanto tiempo a lo mejor esperando en la lista de espera. Claro. Y no hace falta que vengan en verano, simplemente nosotros lo llamamos y le damos la opción a lo largo del verano, normalmente lo hacemos en la última quincena de agosto, para que formalicen su nueva inscripción antes de que hagamos nuevamente la apertura de las inscripciones a mediados del mes de septiembre, que como normalmente lo hacemos. Vale. Es que tenía un caso práctico, digamos, ficticio un poco. Imaginamos que yo estoy en lista de espera de pilates y ahora en junio hay una persona que se da de baja y no hace su reserva para octubre. No tengo por qué entrar en junio. ¿Puedo mantener hasta octubre? Bueno, ya lo has explicado que sí. Claro, así es. Nosotros a mediados del mes de agosto empezaremos a llamar de la lista de espera, nos pondríamos en contacto contigo y te ofreceríamos, oye Rubén, se ha quedado una plaza de pilates, 5 de la tarde libre, ¿la quieres? Sí, pasas por aquí, confirmas tu plaza y empezarías tu programa en octubre sin tener que pasar por el periodo de inscripción que abrimos nuevamente, como he dicho, normalmente a partir de mediados de septiembre. Vale, pues vamos, si te parece, con dos cuestiones que sí son propias del verano. El servicio de ludoteca más deporte se ofrece a niños y niñas de 4 a 12 años, hay hasta dos grupos, y se va a desarrollar entre la ludoteca, el pabellón y la piscina municipal del 23 de junio al 31 de julio, ¿verdad? Así es, un programa que llevamos ya muchos años haciendo con la delegación propia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique y con el patronato, y ahora en este caso ya con el servicio de deporte, y es una actividad que hacemos conjuntamente, que se hace, eso es, utilizando la ludoteca municipal, el pabellón polideportivo y la piscina. Y bueno, conforme han ido avanzando los años, hemos ido perfilando este programa para ofrecer pues un servicio más amplio para las familias, para poder conciliar la vida laboral y familiar lo mejor posible, teniendo muchas limitaciones también que tiene este programa, que no es propiamente tan amplio como puede ser el desarrollo de un campus de verano, donde puedes dejar al niño o a la niña toda la mañana cubierta, pero sí cubre algunos días de la semana, algunos horarios que te permite pues poder hacer algunas cosas y compatibilizar pues, como hemos dicho, la conciliación familiar y laboral. Se va a desarrollar, claro, de lunes y miércoles de 10 de la mañana a 2 de la tarde y viernes de 12 a 2 en el caso del grupo para los pequeños, del 17 al 21, y para el grupo 2, los nacidos entre el 2013 y el 2016, tendrían martes y jueves a ese horario de 10 a 2 y los viernes por la mañana tempranito de 10 a 12. Y luego está el campamento de verano, que ese es solo para el mes de agosto. Jorge, digamos que abarca de lunes a viernes toda la franja de la mañana, pero solo en el mes de agosto, ¿no? Así es un programa propio del ayuntamiento, de la Delegación de Bienestar Social, ¿no? Un programa propio del Servicio de Deporte, pero bueno, como hicimos el año pasado, le hemos querido dar visibilidad y lo hemos incluido dentro del programa de actividades que se van a desarrollar a nivel municipal en las instalaciones deportivas a lo largo del verano. ¿Qué se hace en este campamento, Jorge? Pues es similar al campamento que realizan las empresas privadas en el mes de agosto. Es un campamento de actividades deportivas y actividades también educativas que hacen con los niños desde primera hora de la mañana hasta el mediodía. Lo que se busca es que esto, pues lo que hablábamos antes, poder tener una conciliación laboral y familiar y poder ubicar a los niños a lo largo de toda la mañana en un espacio donde estén vigilados por monitores y puedan estar desarrollando actividades y llevando también a cabo uso de la piscina municipal, de manera que hagamos el verano más liviano, ¿no? Para estas personas que a lo mejor en el mes de agosto, con la calor que hace, pues no puedan coger vacaciones por motivos laborales o personales, y para eso pues se puso en marcha desde hace un par de años este campamento desde el Ayuntamiento de Ubrique. No sé si tendrías a mano el número de ofertas que se, o el número de plazas que se ofertan, y sí que te quería preguntar porque especificáis, ¿no? Requiere preinscripción mediante el formulario web del Ayuntamiento de Ubrique y que estará próximamente habilitado, o sea que todavía no se puede, ¿no? Así es, como he dicho, un programa propio del Ayuntamiento, de la Delegación de Bienestar Social, un programa propio de deporte. Y sí puedo decir que el año pasado tuvo la oferta, creo que era en torno a 60 participantes o así. Y bueno, yo creo que la idea más o menos este año es de albergar ese número de personas, entre 60 y 90. Y bueno, ya dependerá también de las solicitudes que haya y las personas o las familias que cumplen el perfil que determine definitivamente la delegación del ayuntamiento que lleva el programa. Pues a buen seguro, creo que es Alba María Gil, la concejala que lleva ese área, pues a buen seguro que en el espacio de la mañana también da todos los detalles de este campus o de este campamento. Quiero preguntarte, Jorge, antes de acabar, por los cursos de natación de verano, 408 preinscripciones, hasta el día 18 de este mes de junio se están llevando a cabo las inscripciones de esos números adjudicados, y para el día 18 van a comenzar o pueden comenzar aquellos que no tienen reserva, ¿no? Así es, hemos hecho todo lo que es la fase de preinscripción, ya sacamos los listados, hicimos el sorteo. A partir del día 2, pues estamos haciendo la inscripción en horario de tarde aquí en la piscina, y efectivamente siempre intentamos ajustar el calendario de manera que queden luego unos días sueltos para aquellas personas o que se les ha pasado el plazo de inscripción por un despiste o porque no han podido venir, o porque no tenían número de preinscripción, pues dejamos unos días libres antes de empezar los cursos de natación para que puedan venir por aquí por la piscina y formalizar inscripción para lo que son los cursos de verano. Normalmente siempre quedan plazas libres. Si no hay plaza, siempre yo recomiendo que se apunten en las listas de espera, porque luego hay muchos grupos que podemos reajustar el número de alumnos con los que podemos llevar a cabo las actividades. Muchas veces va en función de las edades, de los otros grupos, cómo se configuran, de cómo nos reorganizamos nosotros luego a nivel interno. Y bueno, tanto las plazas que se quedan libres, que se pueden ocupar aquellas personas que se quieren apuntar a un segundo curso, o aquellas personas que pues no han cogido número de inscripción y quieren un poco de información y ver qué opciones hay, pues a partir del día 18 es la fecha en la que podemos atender esas necesidades que se hayan quedado fuera de lo que son las inscripciones oficiales. ¿Cuántas plazas son en total? Porque habiendo 408 preinscripciones, no sé si van a quedar muchas plazas libres. Sí quedan, porque nosotros tenemos siempre previsto en torno a unos 600 usuarios más o menos los que podemos albergar a lo largo del verano. Entonces, quedan siempre plazas. Tenemos unas 650 más o menos plazas previstas. Normalmente, pues, a lo mejor hacemos unas 400 y pico preinscripciones. Uh-huh. Y, bueno, siempre hay gente que finalmente no reserva la plaza. En fin, jugamos con unas 200 plazas que se quedan en el aire y que son para usuarios que no han retirado número o que quieren hacer, en vez de un curso, dos cursos a lo largo del verano, y si plazas libres, pues efectivamente dejamos que puedan inscribirse. O sea que básicamente se mantienen un poco los mismos números de otros años, ¿no?, en cuanto a preinscripciones. Sí, estamos siempre en torno a unas 400. Hay un año que hemos llegado a cerca de 500, pero en torno a 400, y este año pues ha sido exactamente igual. Bueno, pues los programas deportivos municipales que van a arrancar a partir del lunes 23 de junio, que entiendo, Jorge, que será el día también o el fin de semana anterior cuando se abra la piscina de verano. Esa es nuestra idea. Tenemos en marcha ahora muchas cosas en funcionamiento, muchos preparativos. Este fin de semana es la competición del club de natación, es decir, la piscina, lo que es el recinto de la piscina de verano, la vamos a tener ya preparada y operativa. Pero bueno, tenemos también otras circunstancias paralelas que tenemos que ir desarrollando y que tenemos que tener previstas a nivel de organizativos también propia nuestra. Y bueno, nuestra idea es esa desde el principio, tenerlo todo preparado para el día 21. Y si es así, pues haremos un comunicado oficial de la apertura a partir del día 21. Uh-huh. Si no fuera posible, nunca sería más tarde del día 23 la apertura. Pero bueno, que trabajamos con la misma idea que comenté hace algo más de un mes, que es abrir el día 21 de junio. Pues el día 21 se abrirá, que imagino que vais a mantener un poco el proceso de compra de entradas y demás del mismo modo que en estos últimos años. Así es, la compra de entradas pues podrá ser presencial o online. La diferencia este año es que la compra de entradas tiene que ser siempre con pago mediante tarjeta de crédito. Yo lo que recomendé en otro programa que recuerdo que hablé con Juan Carlos, con tu compañero de aquí de la radio local, la opción de hacer recargas en los monederos de la tarjeta, sobre todo para los niños, que es más cómodo y más seguro, ¿no? Evidentemente, hacer recargas de, por ejemplo, de 10 euros o de 20 euros en las tarjetas monedero, y de ahí nosotros podemos irle cobrando las entradas, de manera que viniendo con la tarjeta deportiva o identificándose la persona que viene a hacer la compra, nosotros identifiquemos la tarjeta deportiva y el monedero y hagamos el descuento de ese monedero. La recarga de monedero se pueden hacer de forma online o de forma presencial aquí, y en ningún momento hay que mover dinero en metálico. Claro. Y lo que sí comenté, la opción de que vamos a sacar una tabla para que se pueda calcular cuánto dinero monedero le puedo ingresar a un niño y una niña con tarjeta y sin tarjeta, para que veamos más o menos el número de entradas con las que podrá ir funcionando a lo largo del verano. Uh-huh. Y de manera que, no sé, pues digamos que con 10 euros pues va a tener para 5 entradas, ¿no? Sí. Pues tengamos ese cálculo y sepamos que cada vez que le recarguemos 10 euros pues tiene para canjearlo normalmente por unas 5 entradas. Uh-huh. Y eso, sacaremos unas tablas informativas para que todo el mundo pues sepa cuánto le tiene que recargar en las tarjetas monedero a los niños y a las niñas, para que puedan acudir a la piscina pues con total seguridad y sin ningún tipo de problema, sin que tengan que traer evidentemente una tarjeta de crédito, y ya que el pago en metálico pues no se va a poder llevar a cabo. Una magnífica iniciativa, sobre todo porque ahora en verano esto de la tarjeta monedero, los usuarios anuales, digamos, regular, sí que lo controlan, pero ahora pues se unen otros usuarios, son de piscina de verano, que a lo mejor no están durante el resto del año en actividades o en alquiler de instalaciones, y sí que les viene muy bien para todo eso. Jorge, ¿qué más? Que no te quiero entretener mucho más, pero no sé si se nos ha quedado algo atrás, algo que quieras añadir. No, creo que hemos tocado un poco. La piscina de verano es importante, lo de la reserva es verdad que es muy importante el mes de junio, que todas las personas que están inscritas y quieren hacer su reserva para el mes de octubre pues tienen la posibilidad de hacerlo durante todo el mes de junio y hasta el día 30. Y bueno, que la oferta de verano está muy ajustada, pero realmente después de tantos años sabemos que es lo que no funciona a lo largo del verano, donde el mes de julio sí es muy bueno, pero el mes de agosto no tenemos tanta demanda de servicios y tenemos que ofertar algo que tenga una regularidad amplia a lo largo del verano, que eso nos permita pues funcionar y dar cobertura con garantía de todos los servicios que ofertamos. Pues con eso, si te parece, nos vamos a quedar. Jorge Caro, responsable, director técnico, responsable de este servicio, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo, Rubén, gracias. Así lo vamos a dejar nosotros. En un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brick. Nosotros volveremos con más deporte mañana a partir de las 5 de la tarde aquí, sintonía de Radio Brick. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada.